fantaseado contigo y con este momento. Será nuestra noche, te voy a probar. Baby, no tengas miedo, esto es amor. Baby, comerte los labios es religión. Ya pierdo la buena conducta. Eres para mí lo más especial. Lo que quieras te doy, esta vez no te voy a soltar. No. Siente, vive el presente.